Buenos días a todos, bienvenidos al pleno convocado para el día de hoy, último del año 2017 y en plenas navidades. Hay cuero suficiente, creo que Mónica excusa su asistencia, tenía la niña, tenía algo, una actividad, una actuación de su hijo, perdón. Primer punto es la lectura y aprobación de la acta de sesión anterior que corresponde a la sesión celebrada el día 30 de noviembre. Ha sido entregada a todos los concejales y sin ningún tipo de... En la última página, el penúltimo párrafo, la observación la hizo Ana, no yo. Ya, ayer me di cuenta... En la alcaldesa de la palabra, a concejal Llobera, que manifiesta, y la información sobre la jornada de telecomunicación la hizo Ana, solo a mí. Me di cuenta ayer cuando lo comentaste. Conchi, tú me lo comentaste. No, es que estamos hablando de la transparencia. De la transparencia y comenté que había aquí, ¿no? En lo del señor concejal Villa. Vale, pues ya lo corrijo y ya se aprende. Es que ayer justo lo estaba diciendo, digo yo. Sí. Luego hay otra. El lío de Taboada. Yo utilicé la palabra honra. Para decirle que le honraba el apoyo. No. Ah, entonces lo entendí yo mal, a ver. Cogiste la palabra honra no en la final de la frase y se enlazó con el siguiente. Tampoco es importante. ¿Y dónde tuvo una gran vinculación? Estaba. Le honra. Entonces yo dije que le honra, que le den el premio a alguien. Ah, yo entendí que le honraba cobrar las comisiones. No, menos. Vale, vale. Le honra que el ayuntamiento le dé un premio a alguien que está siendo acusado de cobrar. O sea, personalmente le honra, pero que es un riesgo. Pues, cuando lo lees, además suena raro. Claro. La honra de cobrar comisiones, claro, es una ironía que yo no pretendía utilizar. De... Vale, pues lo hago esas dos observaciones y se aprueba, ¿no? Se somete a votación, votos a favor. Siguiente punto de orden del día es la correspondencia a acuerdos de caso. Correspondencia, se trae un escrito de la Confederación Hidrográfica del Tajo en relación a una petición realizada por Francisco San Montero, que es el dueño de la Casa La Barca, que ha pedido autorización para hacer un acceso al río. Esto va a colación de una pregunta que se hizo, que hiciste tú, Ana, de que unos trabajos que estaban haciendo en torno al río Jarama, que si tenemos conocimiento de un acceso al río Jarama que se estaba haciendo, eso ya hace tiempo. ¿Te recuerdas? Sí. ¿Dónde está la Casa de la Barca? Está por la fábrica de harinas, de la fábrica de harinas hacia la depuradora. De la fábrica de harinas hacia la depuradora de patrones. Ese trozo. Se llama el roto, ¿no? Sí, esa casa que hay ahí sola, que tiene un cercado. Desde que llegan los árboles el año pasado. No me ubico ahora mismo, sobre todo no me acuerdo de haber hecho ese comentario. O sea, sí, porque estábamos hablando del tema del coto de pesca. Sí. Y entonces, de repente, hubo alguien que había máquinas o algo así. Y entonces dijiste que sí, ya estábamos con el tema del coto. Y es que era esto. Vale, entonces él le está pidiendo un permiso ahora, pero la obra ya la ha hecho. No, le han autorizado a hacerla. Le han autorizado. Los de la Confederación Hidrográfica. Es una veredita para bajar andando. O sea, no. El decreto de la alcaldía. Empezamos con el 248 y todos son siguientes hasta el 275. Licencia de obra menor, calle de las 3, convocatoria pleno ordinario para el 30 del 11, convocatoria junta de gobierno local, convocatoria comisión de cuentas, generación de crédito, modificación, subvención, parados de larga duración, empadronamiento de Antonio Muñoz Navarro y otros en la calle Olivillo 7, empadronamiento de Concepción López Zárraga en la calle Cabeza de Segunda, número 38, autorización de matrimonio, delegación de celebración de matrimonio en Esther de Paz, reconocimiento extrajudicial de crédito, acuerdo de imposición, sanciones tráfico, imposición de sanciones en materia de tráfico, resolución, inicio, procedimiento sancionador, resolución de inicio de procedimiento sancionador, reconocimiento de derecho de exigir el reintegro por parte de un trabajador, resolución de inicio de expediente sancionador. Si se puede venir la coletilla del qué expediente sancionador es, sería más. Lo de las cámaras. Ah, es de las cámaras. Sí. Ah. Vale. Emparamiento de Alice Bullet Ferrada, calle UCA 39. Emparamiento de Genevieve Gallardo Zambrano y otros a calle UCA número 39. Licencia de obra menor en la calle Olivar número 23. Licencia de obra menor en la calle Olivar número 11. Licencia de obra menor en la avenida Hispanidad 58. Licencia de obra menor camino servicio Simón Sifón San Román. Esto es la canal de la segunda. Para reparación del canal. Del camino de como autoridad junta de gobierno local, aprobación factura Enrique Valenti, empadronamiento Isabel Gil Llorente, que hay que alcanzar segunda 38, empadronamiento de Victoria Pinilla Iglesias, calle Chile número 5, empadronamiento Paloma Veguillas Gómez, calle Lagas número 24, y empadronamiento Verónica Cava Jiménez y otros en la plaza Cristo Juan Blasco, puerta 3. Los empadronamientos de calle que sale segunda 38 es la residencia de Enterrar. No hay más. Ayer tuvimos comisión, no hubo comisión, ayer tuvimos reunión con el punto número cuarto, aprobación provisional de ordenanzas. Ayer tuvimos reunión concejales de los dos grupos políticos, se puede llamar grupos políticos, bueno, concejales de Soto y del equipo de gobierno en relación con dos ordenanzas que había propuesto Soto, que uno es el reglamento de registro de entidades ciudadanas y otra la ordenanza de reguladora de la cesión de uso de locales, dependencias y bienes susceptibles de ser cedidos por el Ayuntamiento de Torremocha a entidades y otros colectivos. Hemos de alguna manera consensuado las dos ordenanzas. Yo soy satisfecho de cómo quedaban redactadas y que era una manera de dejar un poco articulado todo un proceso que de alguna manera no estaba arreglado y que podía crear algún tipo de distracciones un poco difícil de explicar o difícil de justificar. Y por lo tanto yo creo que está bien lo que hicimos y de cara sobre todo a un futuro, y que entiendo que también que puede ser mejorada y modificada según vaya viendo o planteamientos nuevos o situaciones que nos hagan corregir muchos de los articulados que vienen reflejados en estas ordenanzas. No voy a proceder a leerlas porque ya las conocemos, y lo que sí que procede a nivel administrativo es una aprobación provisional por parte del Ayuntamiento, del Pleno de la Corporación, su publicación en el boletín durante un mes, durante 30 días, y luego volvería otra vez al Ayuntamiento a una aprobación definitiva y la publicación íntegra otra vez en el boletín de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna aclaración? Se somete a votación, votos a favor. Siguiente punto. El calendario de cobro para ejercicio 2018. Tenemos entre enero y noviembre, hemos reglado las ordenanzas fiscales de cara a que cada dos meses haya ingresos económicos que nos permitan tener una tesorería con cierta nivelación a la hora de pagos, de poder hacer frente a pagos obligados y preceptivos como son las nóminas y los seguros sociales. Primero los seguros sociales, luego las nóminas. Y por lo tanto, estos son calcadas a años anteriores y de una manera muy rápida es la siguiente. Del 2 de enero al 2 de marzo, la cuota de mantenimiento de los tomillares. Del 1 de marzo al 30 de abril, vehículos y basura. Del 1 de mayo al 2 de julio, impuesto de bienes inmuebles, primer plazo, naturaleza urbana. Del 2 de julio al 31 de agosto, bienes inmuebles, rústica y características especiales y impuestos de actividades económicas. Del 1 de septiembre al 31 de octubre, tasa por limpieza de parcelas y tasa por parcela sin vallar, y luego por último de 1 de octubre a 30 de noviembre el segundo plazo del IBI. No sé si por la aprobación o bueno. Sí. ¿Alguna aclaración? Se somete a votación. ¿Votos a favor? El siguiente punto es nombramiento del comisionado para el seguimiento de las declaraciones de Sevilla y Shanghái. En el pleno pasado que se aprobó las dos declaraciones en una sola. Las dos. Y bueno, a un comentario de Franco, que creo que se refleja en el acta, diciendo que era muy bonito aprobar grandes, de alguna manera, declaraciones, cuando luego, si no había un seguimiento detrás, en el cual hubiese una implicación por parte del ayuntamiento en mejorar y en mejorar la calidad de vida y del medio ambiente en esas declaraciones, etcétera, etcétera, pues no tendría mucho sentido aprobarlas por aprobar. Entonces, de alguna manera, sé que Antonio Zugasti está muy implicado en este mundo global que de alguna manera sobrepasa las barreras de la propia actuación municipal. Y lo que yo quería proponeros es el nombramiento de una persona responsable que hiciera un seguimiento y que de alguna manera nos estableciéramos un calendario de reuniones, que entiendo que puede ser trimestrales, convocadas por él y a la cual estaría invitado toda la corporación. A la hora de marcarnos unas pequeñas metas, pequeñitas, y a lo largo de cada ejercicio, pues hacer una valoración de qué es lo que se está consiguiendo, qué es lo que estamos cambiando, y de alguna manera, pues no sé, ser un poco coherentes con lo que aprobamos. Yo creo que Antonio, ¿estás de acuerdo en aceptas el nombramiento con retribuciones especiales económicas? Habría que ver la retribución económica. Pero bueno, yo no sé muy bien lo que podremos hacer, pero yo creo que merece la pena intentarlo, porque son los problemas más serios que tenemos, problemas relacionados con el medio ambiente, con la sostenibilidad de nuestra forma de vida. Bueno, nuestra forma de vida no, porque es insostenible, pero bueno, vamos a ver si de ahí intentamos cambiarlo un poco. Ya estoy buscando. Vale, lo de los 3 meses, cada 3 meses, como intentaremos juntarnos, hacerlo cuando tengamos pleno, aprovechar el día de pleno para un rato antes, un medio hora antes, una hora antes, para evitar tantas reuniones que tenemos todos y esa saturación de obligaciones que tenemos. Si lo sometemos a votación, ¿voto a favor? Una duda antes. ¿Por qué no se incluye también el pacto de los alcaldes por el clima? Si son 3 las que se han firmado en esta legislatura. Sí. Lo único sería que fueran las 3. Hay una nueva tendencia y una consulta de nueva tendencia. En Francia han puesto un ministerio de transición. Si tiene sentido que la comisión, por no decir comisionado de seguimiento de declaraciones de Sevilla, Shanghái y el pacto de alcaldes por el clima, que sea un comisionado de transición que incluya el seguimiento de todas las declaraciones y acuerdos que se lleven. Que se vayan llevando, ¿no? Sí. Hacerlo mucho más amplio. Sí. Vale. Nos sometemos a votación, voten a favor. Siguiente punto. Aprobación, un poco ya retrasado, el programa de actividades de Navidad de cara a tener una foto fija de qué actuaciones y de qué programa se va a celebrar con motivo de las fiestas navideñas. Sí, bueno, ya han pasado algunos, así que el pasado 17 de diciembre hubo un concierto de música clásica en la iglesia. Hoy es el concierto de Navidad de la Escuela de Música a las 6 en el Centro Cultural. El próximo 31 de diciembre por la mañana a las 11 hay una primera San Silvestre que vamos a hacer familiar, que son únicamente 4 kilómetros. Y hemos propuesto que pueda participar quien quiera, andando, en bici, con mascota. Luego habrá un caldito y bueno, porque haya un poquito de gente en el pueblo y no nos vayamos a tomar el remo a Torre Laguna. Luego por la noche, como siempre, en el centro cultural, pues uvas, champán y la fiesta de siempre, un DJ. Y nos faltan los Reyes, que el día 5 es la cabalgata a las 7 y después de la cabalgata habrá roscón y chocolate. Bueno, pues más o menos, ¿qué es lo que cambia de otros años? Pues la San Silvestre, que es... Vamos a ver qué tal. Ajá. No esperamos que tener mucha afluencia, pero con que haya un poquito de ambiente. ¿Por qué es algo familiar? Para que vayan los... Porque es una carrera muy cortita, son solo 4 kilómetros, se puede hacer andando perfectamente y lo suyo es ir con los niños y... Vamos, que es una carrera muy asequible a todo el mundo. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? ¿Votos a favor? Se aprueba. ¿Cómo vas a probar el chocolate? Informe de la alcaldía. Quiero por una parte dejar un poco el otro día, ayer, con motivo también de la reunión que tuvimos con el tema de las ordenanzas, también tuvimos una reunión para el tema de la situación de endeudamiento del ayuntamiento a nivel financiero. Se ha sacado todos los datos que tenemos en la actualidad en cuanto a los préstamos que tenemos, y de alguna manera es que quedase reflejado, incluso que quedase reflejado en acta, las cantidades que tiene el ayuntamiento con los bancos, el nivel de endeudamiento que tiene el ayuntamiento, y también, ¿por qué no?, lo que hemos reducido de endeudamiento desde esta última legislatura. Y bueno, pues los datos que se arrojan, tenemos un nivel de endeudamiento total de 2.717.000 euros. Hemos rebajado el endeudamiento en cuanto a bancos, proveedores de los préstamos de proveedores y los préstamos hipotecarios. Hemos rebajado 400.000 euros. Hemos cancelado el préstamo del BBVA que teníamos de 99.000, el préstamo de Santander que tenemos de 70.000, que teníamos 70.000, una operación de tesorería con Bankia de 59.000. Esta de 59.000 fue la no subvención del acceso a de brotes. Y la operación de tesorería del BBVA de 100.000 euros. De los 2.617.000 euros, los préstamos hipotecarios no afectan a la deuda municipal, que son 978.000 euros. Y por lo tanto, la deuda que afecta a nivel de capacidad de endeudamiento del ayuntamiento es 1.738.624 euros. Esto, si tenemos en cuenta el patrimonio municipal, que son 9.365.925 euros, pues es una cantidad, la deuda importante, pero también muy importante es el patrimonio que se tiene, que mucho en parte se ha generado deuda por ese aumento de patrimonio que consta en esa cantidad. Si además de ese 1.738.000 ha contribuido a tener vivienda pública, que tenemos 36 viviendas públicas, ha contribuido a tener un montón de servicios y a crear y potenciar un montón de iniciativas de empleo, pues yo personalmente os digo que me siento orgulloso de tener esa deuda, porque también me siento orgulloso de tener todo lo que tenemos en Torremocha a nivel de, os digo, a nivel de viviendas, a nivel de servicios y a nivel de empleo. Me gustaría que estas cifras quedasen claras, y me imagino, y quiero, Esther, que al igual que sale en el boletín, que quede muy clarito que lo que, y todo el mundo no se diga, y no se sabe cuánto, y más de 3 millones o lo que sea, sino de alguna manera dejarlo muy puntualizado. Y que el porcentaje de deuda sobre el presupuesto anual está en torno de los 60%. Eso también habría que... No, el nivel de endeudamiento nuestro es del 101. Es que se coge el volumen de endeudamiento, se coge con los recursos ordinarios del presupuesto, del capítulo 1 al 5. ¿Solo? Sí. Ahí está la residencia, ¿no? En cualquier caso. Sí. 101% es endeudamiento. Y luego un poco en general. Y hasta un poco... 120 en el problema. 110. 110 la ley. A nivel general, un poco y muy sucintamente, por no aburriros con cantidades, pero sí que en el balance del 2018 hemos tramitado todo lo que es el PIR, 1.170.000 euros del Plan Regional de Inversiones. Está todo tramitado, queda pendiente 336.000 euros, que, como se comentó en un pleno, creo que fue el pleno pasado, está pendiente de que se nos pueda en su momento autorizar para un 25% más de gastos corrientes. El convenio de con la CSA y con la Comunidad de Madrid ha sido uno de los proyectos importantes, y también importantes en cuanto al fin y importantes en cuanto a la cantidad de tramitación y de dificultades que hemos tenido. El aumento de plazas de la residencia a 20 plazas más, y la apertura diaria del consultorio médico son dos cosas que yo creo que es importante reflejarnos en cuanto a mejorar los servicios. El funcionamiento de agroalimentaria, que hemos comentado en la Consejo General que hemos tenido anterior al pleno, pues es una satisfacción de cómo está funcionando la agroalimentaria, la inversión que se ha realizado ahí y la calidad del producto que se está obteniendo, y la ilusión que nos transmite el concesionario, que dice que nos va a poner Tormocha en el mapa. Yo creo que en el mapa estamos por muchas más cosas y no por aceite, pero bueno, pero sí que. Y luego, en cuanto a empleo, pues los 15 trabajadores que tenemos que hemos conseguido a través de parados de larga duración, que se añaden a los 30 que tiene el ayuntamiento hoy en día, y hoy tenemos el vino que tenemos es para 45 trabajadores. En un pueblo como Torremocha, yo creo que es un logro de valorar y de. Los proyectos de rehabilitación de viviendas han sumado una subvención para los vecinos de 75.000 euros, 75.238, y para el ayuntamiento, para mejoras y envejecimiento urbano, de 40.000 euros. El cementerio y la finalización de las aceras del retiro, que ha sido una constante en los últimos años de como obras pendientes de acabar, se cierra en el año 2017, y sí que me congratula el poder anunciar que tenemos ya en nuestras manos la propuesta de convenio con bomberos para la apertura del parque de emergencias, con una primera dotación de nuevos bomberos forestales. Tenemos el pendiente de tramitarlo con la mancomunidad, que es la que tiene que autorizar el convenio, en la medida que el edificio es titular de la mancomunidad Valle Alto Jarama. El patrimonio, el museo, el apoyo al museo, la inversión que hay importantísima del Canal de Cabarrús, el proyecto de centro de interpretación no lo ha entregado la Comunidad de Madrid antes de ayer, por importe de 56.000 euros. Y el BIC, me ha gustado haber podido decir hoy cuándo se va a declarar el bien de interés cultural, por haber cerrado eso, pero que es uno de los retos que hemos tenido y de las peleas y de los trabajos de este año 2017. Y por último, pues tener la suerte de que tenemos una secretaria que se ha incorporado recientemente y que de alguna manera, pues agradecer su implicación en el poco tiempo que lleva y comentarla que nos sentimos muy a gusto con ella, como con su trabajo y con su dedicación. Gracias. Es hacer un poco la pelota para que trabaje más y para que. Que no me vaya. Eso. Es un poco, me parece que el resultado final, pues muy satisfecho. Y además de las cosas que hay pendientes, de cómo se está llevando el 2018, la cantidad de proyectos que van a salir, que tampoco es para hacer un memorándum, pero que de alguna manera la CUBED está pagando muy bien. Yo creo que también está pagando al día prácticamente, y eso, la pelea que hemos tenido de venga, de luchar, porque se quedaban 2-3 meses los pagos pendientes, y eso de alguna manera pues hace que tengamos ahora pero podemos tener 200.000 euros o 300.000 euros en las cuentas del ayuntamiento. En el sentido, creo que tesorería, hemos pagado la nómina, hemos pagado la paga extra de la primera vez en la vida. El día, ¿qué es? Y entonces, pues al final, pues no sé. Es que si no me digo todo esto, yo pues. De diciembre, nosotros no te lo vamos a decir. Yo lo de la paga extra se lo dije. Y se hizo Pilar. Y también porque no, Franco y Ana, de alguna manera, el sentir que, yo creo que genera de toda la población, que estamos trabajando juntos, que no hay grandes fricciones, no hay grandes peleas, y eso al final redunda en mejor para los vecinos. Y eso quiero agradecerlo. Lo que hemos tenido, como sabéis, legislaturas muy difíciles, muy con mucho enfrentamiento y han creado mucha pelea que no generaba nada bueno para todos. Pues eso es el balance. No sé si hay más puntos. Lo del convenio, no, asuntos urgentes. El convenio de la residencia. Ah, sí. Nos han pasado el convenio de la residencia de Ontanar para todo el año 2018. La diferencia principalmente es el aumento de plazas a 20 plazas más. Viene muy detalladamente todas las obligaciones que tiene en cuanto a funcionamiento interno, los compromisos de la consejería, los compromisos que tiene el ayuntamiento, los sistemas, la información que obligatoria que tiene, que tenemos la financiación, 100% en Comunidad de Madrid, la forma de pago, el 75% todos los meses y un 25% de liquidación mensual, la creación de la comisión de seguimiento, la prórroga, régimen jurídico y bueno, no tiene muchas más modificaciones que las que he dicho yo de cara a, en base a otro convenio del año pasado. ¿Alguna aclaración? Se somete a votación, votos a favor. Luego se pregunta, es punto número 15. Ana. No tengo nada. Joder. Hoy no tengo nada. Yo una pregunta que he preguntado antes, ¿no está Álvaro? El tema del punto limpio, que parece que sigue ahí. Sí. ¿Qué se va a hacer con eso? Eso nos juntamos un rato, está la comisión esa, ¿no? No, pero la comisión no sirve de nada. Si no se toma la decisión de dotar presupuestariamente o garantizar que alguien de las personas que están contratadas en parados de larga duración se haga cargo, o sea, la comisión pierde el tiempo. ¿Cómo se va a resolver el tema de la apertura? Pues está abriendo, ¿no? Está abierto, ¿no? Y se siguen echando cosas fuera, están rechazando. Cuando no hay nada de control, pues están rechazando los contenedores en destino, en Colmenar Viejo. Cuando no hay nadie allí. Pero es que aunque haya alguien, si el alguien no sabe... No, pero otra, así sí. Que habíamos tenido una temporada que había personal y estaba... Claro, porque era una persona, ¿no? Claro. Hay que meter una persona. Hay que vender una persona. Tiene que ser una persona concreta. Eso es. No que se vayan haciendo turnos los que hacen otras cosas. No está pasando ahora, ¿no? Eso en el verano, porque había más... Hay más vertido, sí que se puso una persona, pero ahora en el invierno... Tomo nota porque es un problema, ¿eh? Sí. ¿Y en el punto limpio de trabajo se siguen dejando cosas fuera? Ya no, ¿no? Eso ya está. Ya está. Vale, ya veremos pues, en verano. ¿Alguna pregunta, José María? Sí, dos cosas. Una, respecto al tema de las basuras. Partimos de un... Creo yo que la ciudadanía... Como decía antiguamente la película de Joaquín, que la tengo de los barrientes. Porque es que, por la obra de casa, tenemos varios recipientes y yo me asombro. Una gente tiene una casa que se puede deshacer muy bien y meterla, la tira en cualquier sitio. O vas a la papelera y ves barras de pan allí, en vez de estar pues, en la parte de residuos aprovechables. O sea que es que yo lo que no sé es cómo se puede incidir para que la gente se percate de una vez que es un problema muy serio, que tenemos que afrontarlo todo y hacerlo entre todos. Que no está la madre ayuntamiento o la madre cooperativa o la madre mancomunidad para coger las cosas que dejamos por suelo. Que no, que es un problema personal. No sé cómo se resuelve, la verdad, pero yo todos los días vamos a. Tenemos que ir, claro, a tirar nuestra basura y yo todos los días vuelvo cabreado. Que no me lo explico. Y seguramente somos nosotros. Pues no decía otros, ¿no? Nosotros somos nosotros. Bueno, y otro tema que es diferente, he cogido este titular de la despoblación. Sabéis que la FE hizo un informe sobre la despoblación muy interesante que a mí me parece que teníamos, o tenía que escuchar todas las administraciones públicas, sobre todo el Estado. Y en la comunidad autónoma, porque se está haciendo lo contrario que había que hacer, una población que va disminuyendo y por tanto disminuyen los ingresos, disminuyen los servicios porque la alza ya no le compensa, porque va un señor, disminuyen los servicios energéticos y se te corta la luz más veces porque no se atiende los CTI, disminuye la televisión porque los repetidores no se cuidan porque no compensa, la fibra no se pone porque es cara y estamos en una cadena que hace que cada vez haya más razones, entre comillas, para que la gente que tenga hijos diga, pues yo me voy a otro lado porque mis hijos van a tener otra. O sea, eso hay que cortarlo. Y estos han hecho un informe muy interesante, pero claro, como tú dices, el informe está ahí, pero bueno. Entonces yo decía que a lo mejor el señor alcalde del ayuntamiento, que tiene alguna influencia en la Comunidad de Madrid, a lo mejor en la FEN, pues, y como pensamos que este pueblo de alguna forma es, ha tenido una serie de actuaciones en materia de población exitosas, y estamos viviendo ahora mismo también una nueva cosa, como es la CSA, que es una cosa nueva, que puede ser una salida para más gente. Hay terrenos al lado del río que serán de AENA y de no sé quién, que a lo mejor se puede llegar a convenios con ellos para algún tipo de explotación. En fin, moverse un poco en ese tema. Y a lo mejor decirle a la FEN que si tiene que hacer unas jornadas con la Comunidad de Madrid sobre el tema, que se haga aquí. Que no se vayan a Madrid, que se hagan aquí. No. O no se vayan siempre a la Cabrera, que también tenemos derecho a los demás. Sí, nada más eso. Gracias. Bueno, pues si no hay más intervenciones, una toma de sesión. El tema de las relaciones, ¿qué tal van? Fenomenal. No, no, ayer estuvimos hablando con Ana que vamos a designar a alguien del personal para que se ponga al día con la página web. Del personal que está todo el año. No evento. Una persona. Felicitaos a todas las Navidades. Desearos que paséis unos felices días en familia. Y que el año que viene, pues, a trabajar, a seguir luchando por este pueblo que nos ha dado su confianza en nosotros. Animaros a seguir luchando y a mejorarnos. Tenemos un vino a las dos, hay un vino...